Panorama. Donde la noticia quema. En vivo. Fucking last one of you. Estamos estableciendo comunicación telefónica con Titina Romero. Bueno, en este caso, Titina Romero, no hace falta aclarar mucho de quién estamos hablando. Es una referente en todo el centro del Valle de Punilla, Titina Romero. Y en este caso queremos hablar sobre todo. Titina, estás del otro lado, buenos días. Buen día, estoy de este lado. Gracias por atendernos, como siempre, Titina, un placer. Firme, firme, como siempre. Bueno, gracias a vos. Juancito, te estaba escuchando y vos estabas diciendo que no han enviado respuesta. A mí me enviaron la respuesta y te vas a querer matar, porque son 2 minutos nada más que te dan para una audiencia pública. No alcanzás a prepararte cuando ya te pasaron los 2 minutos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Pero quién determina? ¿Cuál es el criterio para ponerle...? No sé. Eso es lo que me enviaron, ahora yo te lo voy a reenviar a vos para que lo leas. Es largo lo que la respuesta que dan y solamente se puede hablar del joder este. Además, me parece que esto responde a la gran participación. Me da la impresión de que mucha gente se anotó y que viendo que va a haber mucha gente empiezan a recortar el plazo para ordenar eso, porque me parece que va a haber bastante participación esta tarde y que va mucha gente muy caliente a hablar sobre esto. Mira, espero que sea así. Yo tengo mis dudas. Y tengo muchas preguntas para hacer y que no sé si habrá respuesta para todas mis inquietudes, pero bueno, qué sé yo, esto me disgusta, me preocupa, no sé. Ahora, es increíble... Sí. Digo, es increíble cómo las autoridades se están moviendo de esta manera. Es muy grotesco, todo es muy grotesco. Es una burla que le están haciendo al pueblo como han hecho en muchas oportunidades y muchas veces acá. Esto es una burla. ¿Cómo están? Ahora yo, hay unas cosas que me pregunto, ¿no? Porque nosotros tenemos un defensor del pueblo. Sí. Que está involucrado en varias cosas que digamos, a ver, que no tienen nada que ver con lo, a ver, ¿cómo te lo puedo decir, Juan? No tiene nada que ver con la defensa del pueblo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Está involucrado con muchos temas que no tienen nada que ver con defender al pueblo. Exactamente, entonces yo quería llegar a esto. ¿A quién recurrimos frente a esto? Encima, hay un comentario con respecto a que el abogado este que estuvo, que está, o no sé, en el tema del escrito o algo así del Oder, es un cuñado de Edgar Larrea. Así es, Titina. ¿Es así? Y además es el presidente del Comité Radical del Valle de Punilla. No, esto, viste, te digo que a mí me preocupa. Ahora, yo te pregunto, Titina, vos que llevas años en esto, ¿lo viste alguna vez a Edgar Larrea en alguna reunión sobre el tema residuos, acercarse a alguna asamblea, conocer el tema? Porque hasta lo que yo sé, Edgar Larrea se dedica a hacerle juicio a la gente que debe impuestos. Ah, mirá vos. Claro, bueno, si es procurador del municipio. Conmigo no va a tener trabajo, por suerte. Bueno, yo lo que me pregunto, así que ¿para qué sirve la comunidad regional? Si para encarar una gestión tiene que armar otro organismo. A ver, ¿hay alguien que pueda responder esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? A ver, ¿dónde está? ¿O alguien vio el estudio de impacto ambiental? ¿A dónde van a parar los aportes de nuestra municipalidad? Con el dinero que pagamos de los impuestos, si tienen que aprobar otro organismo. Yo no tengo idea qué dinero recibe la comunidad regional, pero se me ocurre, Juan, que no debe ser poco. Y por lo menos recibe lo que necesitan recibir para hacer lo que tienen que hacer, digamos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Porque, mira, acá en el hubo un proyecto de basura cero, de algo así. El discurso que tienen cuando van a asumir o que quieren que los voten intendentes, ¿no? Nosotros hemos trabajado con el intendente fallecido, José Ochoa, muchas veces, con propuestas, con muchos proyectos sobre el tema de la basura. A este también le acercamos, viste, el proyecto cuando recién empezó, ya no sé cuántos años hace. También nos acercamos a la comunidad regional. ¿Te acordás que yo conté? Así es. Con ironía, cuando no nos querían recibir, y era por esto, Juan, era por este tema, del tema de la basura, cuando la Pampa de Olaen y todo esto. Y ahora están creando otro, no sé, se superponen los objetivos de estos dos entes, porque son los mismos integrantes de la comunidad regional que han formado este ente del ODER. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Sí, aparte hay que aclarar que los residuos sólidos son responsabilidad de los intendentes. Lo que pasa es que para que la basura sea un negocio, tiene que haber mucha basura, y para que haya mucha basura hay que juntarla de todos los municipios, un poco así. Claro, tal cual. A ver, otra, no sé, en el proyecto ese de ley, que no sé si vos lo tenés, sí. Yo traje dos párrafos, creo, para no hacer esto tan largo. Dice que procura dotar de soluciones a viejos problemas como el tratamiento final de los residuos sólidos urbanos u otros problemas comunes que requieren ser atendidos en forma regional. Y vuelvo a la misma pregunta, ¿para qué sirvió la comunidad regional? Si tienen que armar un ente distinto, con gente, o sea, paralelo, que se superpone o no sé qué, ¿para qué es esto? Y también dice en el ODER, que yo le agrego una J antes, se persiguen objetivos comunes mediante la aplicación del esfuerzo compartido, asegurando una mejora en la calidad de vida de las comunidades que lo integran. Y sigo preguntando, ¿para qué tenemos o teníamos a la comunidad regional? Esto es complicadísimo, me parece que, yo no sé, pero ¿por qué siempre esta gente legisla y aprueba y hace todas estas cosas siempre en contra de la ciudadanía, del pueblo que los vota, todo? Creo que, viste, no se hacen cargo de nada, todo se lo tienen que resolver mediante otra cosa. Para esto, para el tema de la basura, acá fue sacada en el discurso de que era pionera en el tema de la basura, Villa Sardino. Pero hasta la tipeadora está rota y no se arregla. Cuesta 30.000 pesos, creo, una tipeadora. Estuvimos tratando de ver por internet esto, ¿viste? Pero hay que tener voluntad política y ganas y amor al lugar y ganas de hacer las cosas. Pero hay que tener mucho amor al lugar. Yo lo que siento que a mí me pasa esto, me enoja, me pone muy mal el hecho de ver cómo no se cuida nada y qué poco interés que tiene mucha gente, qué poco interés que tienen todo esto, Totalmente. Además que uno piensa, ¿no? Los intendentes tienen como principal actividad la gestión de residuos sólidos. Si no lo quieren hacer, ¿para qué tenemos municipio? Me pregunto yo. Claro, pero otra de las cosas, a mí me gustaría, mira, nosotros sabés que yo te conté, no sé si esta parte te la conté, que era cerca de Navidad y le colgamos todas las bolsas de residuos. Ah, buenísimo, me encantaría. Como un árbol de Navidad, porque a ellos les resulta muy fácil tirar la basura en otro pueblo. ¿Cómo me duele eso, por Dios? Y o sea que si yo voy y le tiro a mi vecino, si le revoleo la basura por arriba del cerco, le tiro la basura a mi vecino. ¿Va a estar contento mi vecino? Seguramente que no. Y entonces no. Yo no puedo hacerle a otro lo que no me gusta que me lleguen a hacer a mí. Titina, me parece que acá lo que se está buscando con esto del ODER es pegar un manotazo a la coparticipación. Supongamos que se aprueba. El mes que viene comienzan a quedarse con esos 4 puntos de la coparticipación. La pregunta que yo me hago, ¿A partir de ese momento se resolvió el problema de la basura? No. Y bueno, entonces lo que sí va a haber es que van a tener ese dinero. Estamos hablando de cientos de miles de pesos de cada municipio. ¿Sabés otra cosa que me llama la atención a mí? Que por qué el municipio de Valle Hermoso no está en esto. ¿Esto no será una disputa política entre Caserio y Schiaretti y la estamos pagando todos con todo esto? Y la verdad que me parece que hay mucho de eso también, Titina. Por supuesto. Totalmente, porque Schiaretti los manda a ciertos intendentes que están en contra de Caserio, que están en interna, porque hay una interna de los peronistas, los manda a debilitar la comunidad regional creando este ente. ¿Pero quién dijo que Schiaretti es peronista? Bueno, ellos se dicen peronistas del partido Peronismo de Córdoba, el peronismo cordobés. Claro. Ay, Juan, es complicado todo esto, es muy complicado. Pero lo que es preocupante, Titina, y yo quiero que nos des tu opinión en esto. ¿Cómo? Lo que es preocupante, y quiero conocer tu opinión, es sobre lo siguiente. ¿Cómo puede ser que habiendo tantos profesionales, gente que sabe del tema, dispuesta a colaborar, podríamos crear un proyecto entre los municipios fabuloso, fabuloso de gestión de residuos sólidos urbanos? Todos los concejales y los intendentes de Punilla salen a promover con mano de yeso un proyecto escrito por nada más ni nada menos que Edgar Larrea, que de ambiente no sabe nada. Bueno, yo acá en esto que me estaba notando que, viste, bueno, estaba tratando de hacer un recordatorio de todo esto, que decía que hemos entregado proyectos de trabajo desde la asamblea a la cual pertenecía. Hemos entregado proyectos de trabajo que nunca fueron tenidos en cuenta, ni con el antiguo y fallecido intendente, pero tampoco con el actual. Y hay un ingeniero que trabajó mucho con todo esto y con todos nosotros, que es el ingeniero Hugo Grosso, que incluso estuvimos informando a la comunidad regional sobre el tratamiento de basura, que fue esa vez que no nos querían recibir, llevamos el cañón, le mostramos, viste, documentación y cosas que nos habían mandado incluso de España, cuando se incendiaron los caramelos famosos y esto, y yo con respecto a esto del orden, insisto, y como ciudadana pido compromiso y voluntad política a los intendentes, que dejen de actuar de espaldas al pueblo. Esto lo pido encarecidamente. Cuidar el ambiente es la consigna, Juan. El agua, la tierra y la vida es prioridad. Que dejen de joder con el joder este que quieren instalar. Realmente me enoja mucho que hagan tantas cosas a espaldas del pueblo. Siempre lo mismo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación avisaron de esta audiencia pública? Solamente dan 2 minutos. Otra de las cosas, si no tienen la audiencia pública, no pueden aprobar nada. Porque necesitan eso, una ley se los impone, que tienen que tener la audiencia pública para aprobar algo. ¿Por qué te crees que Schiaretti hizo esta audiencia pública por el tema de la autovía? Pero con cuánta anticipación nos dieron, lo dieron, y con 15 minutos para cada participante. Acá son 2 minutos, yo no me alcanzo a acomodar, cuando ni siquiera me alcanzo a enojar, la puta madre, no me alcanzo a enojar con esto. La verdad es que la veo prácticamente inviable a la audiencia pública. Habrá que ver qué validez legal tiene todo esto que están queriendo hacer. Yo creo que no es legal, ni es legítimo, ni es moralmente válido lo que están haciendo. No tiene. Esto, porque también se lo puede desestimar, pero no podemos dejar de participar y dar a conocer en esos 2 minutos, aunque sea mandarlos a la mierda, Juan. Y sí. Perdóname, estoy realmente alterada con todo esto. Pero Titina, otra pregunta que yo me hago, ¿qué pasa con los concejales? Porque los concejales no tienen mano de yeso. ¿Por qué se prestan para todo esto? ¿Por qué los concejales, bueno, tienen en yo su...? Yo te digo acá, en Yapino hay 3 concejales, y, o sea, de la contra hay 4 que son de ellos. Por supuesto que esos 4 levantan la mano de acuerdo a lo que el intendente les ordena. Es así. Bueno, pero cuando pase la gestión de gobierno, esos 4 concejales van a tener que seguir caminando por su pueblo. Son personas. Y todo el mundo va a saber que traicionaron a su pueblo. Pero Juan, acordemos otra cosa. Cada pueblo tiene lo que se merece. Esta gente lo votó y van a estar de acuerdo los que lo votaron con todo esto. Supongo que es así. Yo creo que es así, no sé, pero hay una gravedad que no tienen, que no hay conciencia del cuidado del ambiente, no es, y así lo estamos pagando con el tema de estas enfermedades y todo el calentamiento global. Mirá lo que está pasando en Canadá, que es uno de los países, el segundo país más frío, y Rusia, están viviendo, en Canadá están muriendo del calor, y en Rusia igual, fíjate en los lugares que están muriendo de calor. Y esto tiene que ver con todo esto. Esto es lo chiquito. Si nosotros no podemos salvar esto, lo chiquito, esto que nos toca, esto que nos eligió, porque a mí este pueblo y este lugar, esta naturaleza me eligió y yo la elegí. Y nos elegimos y nos amamos los dos. Entonces, si yo no hago esto por defender este lugar, que es chiquito, no vamos a poder defender lo grande. ¿Cómo haces? Totalmente, es nuestra propia pelea local la que se está jugando acá, se está jugando el mundo entero en una discusión local. Totalmente, la defensa del planeta se da en estos escenarios. Exactamente, y es lo local lo que tenemos que cuidar. Están todos campantemente, Pancho, va a pasar una autovía, o sea, nos dejan como que a los que sí nos comprometemos, sí nos jugamos, sí los puteamos, sí los encaramos, sí nos meten presos, sí nos golpean, a eso nos están dejando que defendamos esto, como si fuera la obligación solamente de nosotros. ¿Me entendés? Y es de todos. Es de todos. Con el tema de allá de pueblo nativo con el agua, ¿qué pasó también? Ahí están utilizando para regar una cancha de gol el agua de lo que le puede servir a todo un pueblo entero. Hay 1 millón de litros de agua por día que están gastando ahí. Sí, interesante en este juicio, Juan. O sea que te das cuenta, pues. No, la verdad es que estamos como entrando en una nueva etapa, podríamos imaginarlo una etapa feudal, ¿no? Con el defensor del pueblo viviendo arriba de la montaña en su palacio, dedicado a sus grandes negocios, mientras acá el pueblo se mata de hambre luchando para que no lo tapen de basura ni le roben con los impuestos. Por eso, y hay un montón de cosas. Yo tengo incluso recortes de diario, del diario La Voz del Interior, que ha sacado denuncias sobre De Cara y sobre las cosas que él ha producido. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un diario de acá de Córdoba. Yo tengo los archivos de esos diarios. Si querés, te los voy a pasar también. Por supuesto, sabemos, Mario De Cara estuvo involucrado en el incendio del registro de la propiedad. O sea, prendieron fuego el registro de la propiedad. Lo que pasa es que como la justicia es cómplice, ya sabemos que esto no pasa nada. O sea, pasa el tiempo, pero va a llegar un momento que la gente se va a cansar y va a empezar a buscar la justicia por mano propia. Y es lo que no quisiéramos que ocurra, pero bueno, lamentablemente las instituciones no están funcionando o funcionan solamente para este robo sistemático. Sí, aparte, viste, te sacan que hay un proyecto de ordenanza que lo tiran así de golpe, te involucran en una, o nos involucramos en una audiencia pública que te dan solamente 2 minutos. Es muy raro todo esto, muy raro. Pero no dejemos de participar. La gente que está escuchando, a lo mejor yo no debería estar, viste, así tan alterada con esto, pero a mí me conmueve mal que nos hagan estas cosas, Juan. Siento que están jugando con nosotros, siento que siempre hemos estado expuestos a las voluntades de ellos, no respetan la voluntad de un pueblo, ni se la preguntan, ni te hacen, y si te preguntan y te dan la oportunidad de poder hablar, te dan 2 minutos. ¿Qué alcanzo a exponer con eso? Totalmente, Titina, coincido con tus apreciaciones. Bueno, pido disculpas. No, está bien, estamos todos así. Es razonable. Totalmente razonable. Y esto se va a ver esta tarde en la audiencia pública cuando tengamos que explicar todo esto en 2 minutos. Me parece que esto va camino a subirse de tono si lo siguen manejando de esta manera. Imagínate, Titina, que en La Falda no participó nadie en la audiencia pública. Ahora, ¿por qué no participa nadie? ¿Por qué no participa nadie? Porque no le avisaron a nadie, porque en La Falda hay mucha gente interesada en un tema como los residuos sólidos urbanos, pero hacen las cosas de una manera tal, amañada, en medio de la pandemia, de manera virtual, para que nadie se entere, para que nadie opine, para que nadie participe. Sí, pero yo no sé si no sería, a lo mejor, no sé, ¿viste? Yo incluso no quiero ni cargar con mis dudas esto, porque por ahí si nadie participa, pero sí, es como los que votan en blanco, votan todos en blanco y gana siempre la contra por ahí, ¿viste? En esto, si uno no participa, pero participan ellos. Pero para participar la gente tiene que enterarse con tiempo, hay que avisarle como establece la ley por diferentes medios de comunicación, no solamente por el Facebook. Tiene que avisar, acá a la radio no vinieron a traernos una gacetilla para anunciar la audiencia pública. ¿A qué radio llevaron la convocatoria? ¿La información dónde se expuso? ¿Con cuánta antelación? Por eso digo, la gente participaría, pero acá no se está enterando la población. Aparte hay una brecha digital de muchísimas personas que no tienen acceso a internet ni para mirar el Facebook, menos para entrar en un Zoom en la audiencia pública. Se están abusando del momento que estamos viviendo por las restricciones sanitarias. Exactamente, es así, exactamente. Con la audiencia pública que tuvimos por el tema de la autovía, también pasó lo mismo, se les cortaba cada rato, había gente que no podían, otros que iban a otra casa. En eso, viste, se pudieron mover de alguna manera, pero acá, en esto de ahora, nadie sabe nada ni de qué se trata esto. Yo le avisé, viste que le avisé, no quiero hacer nombre, pero y me decía, pero ¿cuándo es eso? ¿Qué pasó? ¿Para qué? Que él no sabía nada. Traté de informarle un poco, viste, algunos, para ver si podían, si tenían interés de participar en esto. Pero bueno, yo después me entero hoy cuando abro que me mandaron a mí la respuesta y me mandan, ahora te lo voy a mandar para que vos lo veas y lo leas en la radio, esto de los dos minutos. Y el tema es el ODER, no te podés salir de ahí. Claro, como si los temas ambientales no estuvieran relacionados. Pero bueno, ellos no te pueden decir lo que vos podés decir o no en una audiencia pública. Me parece que... Exactamente lo que estábamos diciendo con Ernesto. Para colmo, habíamos hecho, viste, una nota con... Claro, tenemos mucha experiencia con respecto a este tema, por habernos movido en distintos lugares, por haber visto el trabajo en distintas partes. Yo le diría, no sé, si quieren realmente hacer algo en la municipalidad de acá, que lo convoquen a Hugo Grosso. Él tiene todo lo que se presentó antes, viste, y todo, y trabajó mucho este hombre con eso. Por eso no sé. A mí me da la impresión de que se están dando cuenta de que esto no va a funcionar, que la gente no lo va a aceptar y por eso empiezan a poner todas estas trabas, ¿no? Porque que te pongan dos minutos para hablar en la audiencia pública es porque no quieren escuchar al pueblo. Es que nunca quisieron escuchar al pueblo porque ellos lo van a hacer igual, Juan. Así, fíjate, que con el tema esto de las audiencias públicas que no son vinculantes, ese es el tema también, viste, que no son vinculantes. Sí, bueno, ese es otro punto, ¿no es cierto? Pero ese es un punto que ya pertenece a leyes nacionales, eso sería otra discusión, cambiar la vinculatoriedad de las audiencias. Ahora, otra cuestión muy diferente es que no cumplan con cuestiones mínimas como convocar a tiempo, poner la información a disposición, permitir a uno expresarse, etcétera. Claro, ahí está, viste, ese es el tema. O sea, que mientras más desconocido estás vos, menos podés defender, porque no conocés el tema, no sabés de qué se trata. Entonces menos podés... Mira, estuvimos con dos computadoras con Ernesto tratando de buscar buscando cosas ahí, y no todo el mundo puede hacer eso, y somos nada más que dos personas, no sé el resto cómo hace, viste, no sé. Así es, Titina, esa es la realidad en la que estamos, y bueno, nos encontramos en esa audiencia. Sí, seguramente que nos encontramos en la audiencia, y espero, Juan, que las próximas veces vamos a trabajar, sí, viste, que sigamos charlando un poquito, de anécdotas más alegres, más dentro de las luchas, que también hay anécdotas alegres, y bueno, como dijo Woody Allen, que el humor es tragedia más tiempo. Entonces vamos a tratar de estar más tranquilos. Desde ya. La próxima será más tranqui. Sí, Juan. Te mando un abrazo grande, Titina. Para vos también, Juan. Gracias, ahora como te siempre. Mando esto. Hablamos con Titina Romero, vecina de la localidad de Villa Yardino, analizando la convocatoria para audiencia pública en el día de hoy, a las 20 horas, audiencia pública virtual.